Mi nombre es Ayelen Pujol, soy periodista deportiva, autora de Qué Jugadora y jugadora de Fútbol 5. Mi nombre es Aya Díaz, jugadora del plantel femenino de Brasil. Mi nombre es Florencia Dávalos. Soy Liz Caballero, jugadora de Argentinos de Quilmes. Rocío Ruiz, soy arquera de plantel de fútbol femenino de RCTI. Creo que hasta ahora las futbolistas conseguimos muchas cosas. En primer lugar, la profesionalización en una categoría de fútbol femenino. Las futbolistas conseguimos igualdad en el derecho en el fútbol. El lugar en el fútbol de la mujer cambió mucho en muchos aspectos y espero que eso siga así, que Argentina siga creciendo mucho en lo que es el fútbol femenino. Creo que nos integran un poco más. La pasión no tiene género. Una gran lucha por el derecho y la igualdad. Demostramos que amamos este deporte al igual que los hombres. Los clubes y la AFA tienen que dar un subsidio a todas las jugadoras de todas las categorías. Los clubes de AFA tienen que ponerle mucha más inversión a lo que es el fútbol femenino, porque el día de mañana es el futuro de muchas chicas que vienen con esto, y creo que Argentina puede ser uno de los semilleros más grandes porque tienen muy buenas jugadoras de muy buena categoría. Los clubes y la AFA tienen que darles apoyo y espacio que las mujeres necesitan. Los clubes y la AFA tienen que querer al fútbol femenino. Es una frase de Florencia Romano, capitana de Racing, que me la apropio y la repito porque me parece que ahí está la clave y el secreto para poder generar espacios de desarrollo para esta disciplina que fue oprimida durante tanto tiempo por las entidades deportivas. Hay que invertir mucho en las categorías inferiores y ayudar mucho a crecer esto. De agosto, Día de las Futbolistas Argentinas.